Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Con un clásico de 1983 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Uno de los primeros éxitos de Madonna, una canción de su primer disco que tuvo canciones muy famosas como por ejemplo Borderline, Lucky Star o este tema, el tema Holiday. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para el grupo del que salió Beyoncé. Ahí también estaban Kelly Rowland y Michelle Williams, creo que era el nombre de otras integrantes. Destiny's Child, esta canción hace parte de la película Charlie's Angels, película basada en la icónica serie de televisión de los 70, y la película fue protagonizada por Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore. Este tema creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del año 2000, esto que se llama así, Independent Women. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Un clásico de los 70 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, un clásico del rock sureño de los Estados Unidos por la banda Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y vamos a continuar con música. Sweet Home Alabama por Lynyrd Skynyrd, turno para Alanis Morissette y una canción de su álbum Jagged Little Pill de 1995, disco ganador del Grammy al álbum del año. Esto se llama You Oughta Know. I want you to know that I'm A esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jamiroquai con una canción de su álbum Dynamite del año 2005. Con esta agrupación pues ha habido mucha relación en esta emisora. De hecho, ellos vinieron en el año 2006 por primera vez a Colombia como parte de la gira de este álbum de Dynamite, la canción 7 Days in Sunny June. Vamos ahora con un clásico de 1983 por el grupo de Boy George Culture Club, esto que se llama Do You Really Want to Hurt Me? Give me a time. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a una legendaria compositora que falleció un día como hoy hace 20 años. Consuelo Velázquez. Ella escribió una de las canciones más grabadas de todos los tiempos, uno de los boleros más famosos de todos los tiempos. Lo ha grabado todo el mundo, los Panchos, Luis Miguel, Andrea Bocelli creo que también la hizo. Y esta es una versión muy linda que hizo Diana Krall en su álbum The Look of Love. Aquí, recordando en el día de su fallecimiento a Consuelo Velázquez, está Diana Krall con Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los grandes clásicos de Sade, una canción de su disco Love Deluxe de 1992, Kiss of Life. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y estaban oyendo Kiss of Life. Vamos ahora a continuar con Kim Carnes y una canción que originalmente fue grabada por Jackie DeShannon en 1974, pero su versión más importante fue esta, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal, un homenaje a una de las grandes actrices en la historia del cine. Me refiero a esto que se llama así, Betty Davis Eyes. Gwen Stefani nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del año 2004-2005 producido por Dr. Dre, con la participación especial de la rapera Eve, uno de los grandes éxitos de la carrera de ella en general y además uno de los primeros que tuvo en solitario. El tema Rich Girl, vamos ahora a continuar con algo de soul de los 70, un gran grupo, The Spinners, famosos por temas como por ejemplo It's a Shame, Heaven on Earth, Could It Be I'm Falling in Love, o esta canción que creo que es de 1972 y creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, I'll Be Around. Paula Cole con un éxito de los 90, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos de 1997 de su disco This Fire, Where Have All the Cowboys Gone. Nos vamos a despedir con un clásico de una película, de la película Beverly Hills Cop, una canción cantada por Glenn Frey que se hizo famoso con el grupo The Eagles. De 1984, The Heat Is On. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.